Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Gracias. Terror y nada más. Presenta. La esfinge de los sueños surgió de las profundidades del desierto de Benancy, avanzando con ritmo constante a través de la arena azulada y verde amarillenta. Los animales de aquella exótica región del país de Mnar huían al sentir su llegada. Avanzaba sin tregua cruzando aquel desierto extrañamente parecido a un fondo marino. Los primeros que pudieron dar noticias de su existencia, de su llegada, eran las gentes que allí habitaban. Montando los camellos de tres jorobas de color verde mar que criaban, huían de ella aterrorizados, o la seguían adorándola, como hacían con uno de los grandes dioses de las tierras del sueño. El camino a través del desierto fue marcado por las gentes del mismo que se adelantaban a la esfinge para anunciar su llegada y profetizar el comienzo de una nueva era. Y cuando se la veía llegar a través del desierto, se extendía la locura. Aquella bestia era tan grande como un elefante, de cuerpo leonino, con grandes alas de águila y cabeza de carnero. Era negra, tan oscura como el vacío en donde nada existe. Sus ojos, ciegos, eran completamente blancos, y sus retorcidos cuernos de un resplandeciente dorado. En medio de su cabeza se abría un tercer ojo vertical, amarillo, que denotaba una profunda inteligencia. De su boca surgía una larga lengua tentáculo roja como la sangre. No había duda de que era un dios. Tal vez era un heraldo de los dioses exteriores. Solo la esfinge de los sueños lo sabía, y esta no hablaba. Aquellos que la seguían y le rendían culto afirmaban que se comunicaba con ellos directamente en sus cabezas. Así parecía, pues sus seguidores mostraban atisbos de locura que solo los que han contactado con un dios poseen. Pero la esfinge no se detuvo en los límites del desierto de Benassi. Largo era su peregrinaje y apenas había comenzado. Siguió avanzando por el país de Mnar, escoltada por las gentes que le habían seguido. Llegó hasta un lago sin nombre, donde descansaban las ruinas de la ciudad de Sarnaf. Maldita Sarnaf, la que 10.000 años antes fue gloriosa y poderosa, la que fue destruida por la venganza de Vokrug, por el exterminio de los feos seres fofos y anfibios que habitaron la vecina Ib. Ya nada quedaba de aquellas dos antiquísimas ciudades, salvo ruinas dispersas y desgastadas. En las aguas del lago, la gran piedra gris Acurión actuaba como eterno centinela de las derruidas urbes. La esfinge de los sueños, alcanzando la orilla, contempló lo poco que quedaba de la necedad de los habitantes de Sarnaf. Estos que por sentir desagrado por la fea apariencia de sus vecinos, los exterminaron, condenándose así al tardío castigo. Ante la llegada de la criatura, las plácidas aguas se turbaron, como si algo hubiera despertado ante la intromisión de la bestia recién llegada. Junto a la roca Acurión, emergió Vokrug, el gran lagarto acuático. El encuentro entre los dos dioses sembró el pánico entre los seguidores de la bestia surgida del desierto. Pero algunos de ellos, los más valientes o fanáticos, se enardecieron. Esperaban ver a su bestia enfrentarse al dios reptil. Cuando la esfinge bramó, extendiendo su lengua carmesí en toda su longitud, aullaron y gritaron como locos. Pero Vokrug no pareció responder a su aparente desafío. Con jurásica y ancestral paciencia contempló a aquella criatura, y Vokrug supo lo que iba a acontecer y regresó a las profundidades del lago. Al mismo tiempo, la esfinge, molesta por la intromisión de sus adoradores, devoró a aquellos enfervorecidos seguidores que involuntariamente trataron de turbar aquel encuentro. Dejó atrás las ruinas de Sarnaf, encaminándose hacia el norte, siguiendo la antigua ruta de las caravanas que conectaba la ciudad maldita con Yarnek. Tras ella, los adoradores volvieron a organizarse para seguirla. Eran menos, pues los que habían huido no regresaron en su totalidad. Algunos habían desertado, apostatando de su nuevo dios. Otros, enloquecidos por lo sucedido, se habían arrojado al lago o se habían quitado la vida de otras maneras. Pero la esfinge no se detuvo por ellos ni aguardó a que le dieran alcance. Indiferente, siguió su camino hacia una de las ciudades más antiguas de las Tierras del Sueño, Yarnek. Pero los mensajes eran cada vez más alarmantes. Los animales huían, la gente enloquecía y se entregaba a las más oscuras y extrañas prácticas en honor a la bestia. Un apocalíptico profeta de esta bestia fue llevado hasta el Consejo de los Príncipes. Reconocieron en él a un habitante del desierto de Benassi y se sorprendieron por hallarlo tan lejos de su tierra. Pero sus revelaciones les aterraron. La esfinge de los sueños llegaba y sembraría el caos a su paso, pues era una servidora del caos rentante, aquel al que llaman Nyarlathotep. El nombre del mensajero de los dioses exteriores, custodio de los grandes dioses de las tierras del sueño, sonó como una aberrante blasfemia a oídos de aquellos gobernantes. Por ello, el demente sectario fue torturado y encarcelado. La bestia seguía su camino. Cuando llegó a Yarnek, la encontró preparada para el asedio. En los templos, los sacerdotes rezaban a los dioses, y en las murallas el ejército aguardaba. Los seguidores de la esfinge, habitantes del desierto, no estaban preparados para vencer aquellos muros o derrotar a un ejército en armas. Pero la bestia contempló la ciudad y se quedó quieta. Durante un tiempo que se hizo eterno para los habitantes de Yarnek, permaneció inmóvil. Cuando finalmente actuó, lanzó un poderoso bramido que se escuchó por toda la ciudad, y la población al completo se hundió en las cimas de la locura. Todos y cada uno de los habitantes de Yarnek escucharon en su cabeza una revelación, una sola y única verdad que derribó los muros de la cordura y les expuso a los horrores que se encuentran en las profundidades más remotas de la mente y en los infinitos abismos cósmicos. Nadie puede decir cuál fue aquella revelación, pues para cada uno fue sutilmente diferente. Todos y cada uno de los que vivían en Yarnek fueron expuestos al horror más absoluto, y para cada uno la experiencia fue diferente e inenarrable. Cayó de esta manera Yarnek, con la población expuesta al horror final. Muchos se quitaron la vida de todas las formas que encontraron. Otros, sumidos en la locura, desencadenaron el caos por las calles. La muerte y el caos se hicieron dueños de la ciudad y vagaron libremente por sus calles. Y en el exterior la bestia contemplaba la urbe caída, en la que sus ciudadanos gritaban y mataban y destruían con gran placer y éxtasis propio de los dioses. Y entre los gritos se escuchaban alabanzas al caos arrestante y la esfinge de los sueños. ¡Ya, ya! ¡Nyarlathotep! Cuando quedó complacida por la destrucción de Yarnek, emprendió de nuevo la marcha. Al abandonar aquel lugar ahora maldito, el número de sus seguidores creció con aquellos habitantes de la ciudad que emprendieron la marcha siguiendo sus pasos. Cruzando el río Ai, se dirigió hacia las colinas de Implan, pero tomó un rumbo que no la conduciría a ellas por la ruta más corta. Los pasos de la bestia y su cortejo de fieles los llevaron a la ciudad de Rokol. Ante ellos se extendió una amplia urbe de edificios de madera de no más de 3 metros de altura. Los habitantes de la misma construían así porque cada pocos años, grandes rebaños de enormes animales con colmillos invadían sus tierras. Los llamaban bestias del trueno, y por su causa se veían obligados a vivir en campamentos hasta que se retiraban y podían reconstruir la ciudad. Era tal vez la época en que estos monstruos arrasaban aquella zona. O puede que la esfinge las incitara a adelantar su migración. En cualquier caso, los brutos gigantes y colmilludos llegaron. Su masa y descomunal número hacían temblar la tierra a su paso. Los habitantes de Rokol, acostumbrados a esta rutina, pero asombrados por la inesperada llegada, empezaron rápidamente el proceso de evacuar su ciudad. Como guiados por una mano invisible, se encaminaron hacia donde aguardaba la esfinge. Cuando llegaron hasta ella, se postraron y solicitaron su protección. La bestia no se había manifestado como poder desatado, sino que había impedido que los hombres la percibieran hasta que no fuera necesario. Así, su culto creció, incorporando a todos los habitantes de Rokol. Rodeada por esta grey de profetas, locos y adoradores, entre la que no era fácil distinguir a unos de otros, se puso en marcha una vez más. Reanudó su camino hacia las colinas de Implan. se adentró en un país de verdes lomas, una región bucólica donde se crían los pavos reales y en una parte de la misma anidan los fénix. Implacable, imparable, se abrió camino dejando tras de sí una estela de caos y locura. Tal era la marca de la gran bestia a la que sus adoradores proclamaban emisaria de Nyarlathotep. Dejando atrás las colinas de Inplán, la esfinge siguió el cauce del río Sari hacia su nacimiento. Su camino la llevó cerca de Sinara. Esta ciudad de gente alegre y chistosa y amantes del bullicio, con su mercado donde los camelleros comercian con sus bestias y se emborrachan, no recibió su atención directa. Cuando la bestia pasó cerca de la misma, los animales se espantaron y se volvieron difíciles de manejar. Llegaron noticias de la proximidad de la esfinge, pero no fueron tomadas en serio. Pero mientras esta pasó de largo, sus adoradores no hicieron lo mismo. La masa de sectarios que la seguía se desvió de su camino para tomar Sinara. Entraron en la misma como un gran grupo de peregrinos en busca de monturas y suministros. Y una vez dentro, se mezclaron con la población y se alzaron como depredadores entre sus presas. Iniciaron la lucha en las calles mientras gritaban alabanzas a la gran bestia y a Nyarlathotep. Mientras las calles de Sinara se teñían de sangre y la muerte se enseñoreaba de la ciudad, la esfinge siguió su camino. No era esa ciudad el objetivo de su peregrinaje, ni ofrecería a sus adoradores un castigo por atacarla. El caos causado la complacía, no interfería en aquello que debía ser. Por ello, indiferente a sus acciones, no se detuvo y siguió avanzando. Sin detenerse, la bestia se adentró en el desierto pedregoso en cuyo interior se hallaba la cima más alta del mundo, Hathekhla. Esta montaña había sido en el pasado uno de los lugares amados por los dioses, habitado por ellos. Pero el empeño de los hombres en escalar los picos donde moraban los grandes dioses de las tierras del sueño los hizo retroceder poco a poco. Aún regresaban ocasionalmente a estas montañas para bailar y recordar otros tiempos. Y así trató de sorprenderlos el sabio Barzai, que en su arrogancia se creyó con derecho a contemplarlos danzando en el Hathekhla. La esfinge a la imponente y rocosa montaña y comenzó a subir en las laderas de la misma, pero pronto desplegó las alas y alzó el vuelo. Sobrevoló las sendas y precipicios, subiendo cada vez a mayor altura. Voló durante un día y una noche hasta llegar al pico, y cuando llegó a la cima, contempló el extraño y ciclópeo símbolo que los otros dioses, los dioses exteriores que protegen a los grandes, grabaron en la roca y que se asemejaba a uno descrito en los manuscritos nacóticos. Desde lo alto del Hathekhla lanzó un potente bramido que fue escuchado por todo el desierto de piedras y más allá del mismo, en la profunda selva de Kled y las poblaciones de Nir, Hathekh y Ulsar. Bajó del Hasekhla y volando llegó hasta el Ucranos, donde aguardó con infinita paciencia a su séquito de adoradores. Estos, que habían cruzado por sus propios medios el desierto pedregoso, tardaron semanas en alcanzar a la bestia. Cuando lo lograron, esta inició de nuevo su camino. Siguió el cauce del río, uno de los más bellos de las tierras del sueño. A su paso, las tripulaciones de los barcos de aquel cauce fluvial enloquecieron, dándose muerte entre ellos y arrojándose al río para tratar de alcanzarla. Las ciudades de Thran y Kiran, cuyos puentes eran lo bastante altos como para permitir el paso de los barcos, acabaron afectadas también por el rastro del caos y locura que la Esfinge dejaba a su paso. Y así fue hasta llegar a la Nif, en la desembocadura del río. El rey de la Nif, al recibir noticias de la llegada de la bestia, ordenó la evacuación. Trataba así de salvar a su pueblo de la maldición de Nyarlathotep. Los habitantes de la ciudad huyeron en masa y se encaminaron hacia las perfumadas selvas de Kled, donde aguardarían a que el peligro pasara. Aquello les salvó, pues la bestia no fue a buscarlos y su cohorte de sectarios se mantuvo junto a ella. El número de miembros de la misma había variado a lo largo del viaje. Se habían unido a ella gentes de todas las regiones y ciudades por las que había pasado la Esfinge, y fue esta horda variopinta la que entró en la Nif. La ciudad de muros de granito rugoso, con casas rematadas por buhardillas enlucidas, fue invadida por los fanáticos adoradores de la bestia que se dedicaron al saqueo. Mientras tanto, la misteriosa entidad se encaminó a los muelles. Al llegar a estos, desplegó sus poderosas alas y alzó el vuelo para cruzar el mar serenario de cristalinas aguas azules. Sus adoradores, confundidos, entregados al espolio, tardaron en reaccionar. Cuando lograron entender lo que estaba pasando, se reunieron en los muelles y fletaron todas las embarcaciones que pudieran permitirles cruzar el mar para seguir a la Esfinge de los Sueños. Esta no puso rumbo a Selephais, sino que tenía otro lugar como destino. Su largo viaje la llevó a través de una ruta directa hasta la maldita Sarcomand. La ciudad, que ya estaba abandonada y en ruinas 1 millón de años antes de que el primer hombre dejara la jungla, poseía 6 puertas coronadas por esfinges. En el centro de la misma, una vasta plaza alojaba una escalera que descendía al mundo subterráneo, custodiada por enormes leones alados de diorita. La bestia aterrizó en el puerto y nuevamente aguardó con infinita paciencia la llegada de sus adoradores. Parecía necesitar o buscar testigos que presenciaran sus acciones en algunos momentos concretos de su peregrinaje. Y a los pies de la meseta de Leng, el ancestral Sarcomand esperó a sus fieles. Cuando la caótica flota llegó y su heterogénea y fanática tripulación desembarcó, se reunieron una vez más en torno a la bestia. Esta contempló a sus adoradores, que habían enloquecido por ella y la habían seguido en su periplo, dejándolo todo atrás, y les habló a sus perturbadas mentes, revelándoles la verdad. El conocimiento de lo que era y de lo que pretendía ser los sumió en la más completa y absoluta desesperación, pues la Esfinge de los Sueños era una de las máscaras de Nyarlathotep, y su objetivo no era otro que llegar a la ignota Kadath en el yermo frío y desencadenar el fin de las tierras del sueño. You bestia abandonó a sus fieles e inició un nuevo vuelo a través de la inhóspita y fría llanura de Leng. La sobrevoló dejando atrás las telarañas, las terribles arañas que allí moraban y las aldeas de piedra de los nativos de aquella región. Voló durante un tiempo infinito y al mismo tiempo limitado. Cruzó las altas montañas finales, más allá de las cuales se acaban las tierras del sueño de la tierra y se extienden otros mundos. Se adentró en el fantástico castillo de Onise, donde habitaban los grandes dioses, el cual solo había sido pisado por un humano, Randolph Carter. Desde lo más alto de la más alta torre, la esfinge de los sueños lanzó un último grito mientras su larga lengua tentáculos agitaba. Y el fin llegó. Durante una noche que duró eones, y durante eones que duraron una noche, las tierras del sueño no existieron, y un inmenso vacío infinito ocupó su lugar. Y tras un día que duró eones, y eones que duraron un día, llegó nuevamente la noche, y un nuevo ciclo comenzó, y las tierras del sueño iniciaron su existencia desde el principio, hasta que de nuevo llegara el fin. La Esfinge de los Sueños, de José María Quinto, con Antonio Reverte como narrador. Dirección y montaje, Antonio Reverte. Postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2020. Pulsa ahora a apoyar en nuestro podcast en iVoox y empieza a disfrutar ya de todas nuestras producciones sin publicidad y además de nuestras mejores ficciones sonoras en primicia, solo en iVoox, solo en Terror y nada más.